En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra nueva semana ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Nos volvemos a la isla de Tenerife, Muda, primer trabajo discográfico, los tenemos aquí, a los dos nos van a hablar de su nuevo disco, gira, cómo se forma la banda, incluso hasta de dónde viene el nombre de Muda. Oiga, que eso ya es una pregunta recurrente de esas típicas, pero que no surge directamente por preguntarles por qué el nombre de Muda. Eso será en un ratito, porque Estral, uno de los temas que incluyen en este primer trabajo discográfico, ya viene sonando. auténtico trallazo fabricado íntegramente en la isla de Tenerife. Muda, ¿quieres una copia del disco? Danos un toque a través de www.sancocho.com y te informamos cómo hacerte con una copia de este pedazo de disco que acaban de sacar Muda y que amenazan con nuevo trabajo discográfico. Eso será después en la entrevista. Ahora nos quedamos escuchando a la banda A Saco. El pasado 27 de enero lanzaban Disfraz de Hielo. Hablan de la banda que lleva un directo contundente aunado a unos estribillos ganadores. Avalan a una de las bandas más en forma del panorama del rock actual. Esto es No Procede. Disfraz de Hielo, ese adelanto del 27 de enero que nos viene sonando pues el 16 de febrero, es mucho más que rock and roll. Nos enviaron a través del correo electrónico su música. Además, se presentaban en el programa donde nos invitaban a escucharlos y a interesarnos sobre Actitud 47, una mezcla entre metal y, no sé, ¿cómo podríamos llamarlo? Hip hop, rap, actitud, sobre todo eso, eso último, Actitud 47. Sé lo que es estar de mierda hasta el cuello. También lo que es manchar mis manos de sangre. Al final solo villano bello. Tú cuélgate medallas de otros y que eres un fraude. Yo no estaría tan tranquilo si supieras lo que estoy pensando. Tú ríete y no corras. Aquí se grita haciendo ruido y molestando. Soy de esos enfermos de los que no se conforman. Abro mi mente y mi aura cambia de color. Solo me siento a escribir cuando mi corazón chilla. La gente, las prisas, la vida y sus trampas. Te vas, te levantas. cabeza. Sufrimos asfixia programada, te quieren ser vicial y obediente a su llamada. Aquí sabemos que la sangre sale cara, y yo por lo mío sangre con sangre se paga. Son fraudes con tara en su mundo de hada. Lucho con nadie buscando el Valhalla. Busco la nave, fusión de Potara. Tenemos la llave de mentes cerradas. Ya no saben qué mierda inventar. Nunca fuimos de callarnos, nunca nos gusta contar. No nos conformamos con la idea de seguir igual. En esta partida que las cartas las reparten mal. El karma sabe actuar, el sabio rectificar. La vida mata al veloz, al lento deja pensar. Aprenderás del error, acertarás al errar. Entonces hacemos por honor, somos virtud moral. Un saludo para sancocho.com de Muda y gracias por apoyarnos. Rock and roll. Sí, rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos con Muda, una nueva banda de la isla de Tenerife, pero nueva en conjunto, porque vamos, llevan años tocando, por no decir casi casi una vida ahí dedicada al, al rock and roll. ¿Cómo sí, surge? Más o menos, yo creo que llevaré como unos 20 años, yo creo que tú por el estilo más o menos. Sí, primer concierto vamos, digamos que fue en el 92, o sea que ya le cuentas, son 30, ¿no? Sí, no, ya es que la edad me está afectando un poco, pero son 30. Sí, sí, además ya van asomando ya pelos blancos por ahí. Bueno, ¿y cómo surge la idea o la necesidad de juntarse y crear una banda como, como Muda? Y además siendo solamente dos, batería y guitarra. Pues en mi caso, yo tenía una espina clavada que era el tocar leña, básicamente. Yo he estado en muchas bandas y siempre he tenido esa espinita clavada de querer tocar metal, hardcore, como quieras llamarlo. Y fue una oportunidad magnífica cuando Cristo me propuso un poco probar, tocar unos temitas que tenía. Y al final ha surgido todo tan naturalmente que mira, tenemos el disco y hemos girado y estamos ahí al pie del cañón. En realidad estuvimos como tiempo, o sea, llevaba tiempo intentando hacer algo con él. Y lo que pasa es que tenía otros grupos y demás, hasta que ya un poco cuando yo le había dado un poco por perdido, en el sentido que pensaba que no tenía tiempo, pues me llamó. Empezamos a ensayar y es verdad que al principio la idea no era hacer un dúo, pero como éramos los que en principio podíamos, empezamos a ensayar y vimos que funcionaba y vimos que no necesitaba ni bajo, ni voz, ni nada, y nos parecía que eran todo ventajas hacer un dúo y nada, y en eso estamos. Vale, decías que ha sido como algo rodado, que ha ido funcionando poquito a poco y de repente sacan un... Y de repente sacan un disco que ha sido casi todo corriendo sobre la marcha, o ya tenían premeditado el hecho de plasmar, además en formato vinilo, lo que es la música de Muda. No, lo teníamos claro desde el principio que si íbamos a sacar un disco, que un poco la idea era esa, hacerlo en vinilo, porque creo que un poco el público que escucha nuestra música básicamente compra vinilo, y porque también él tenía un poco la espina clavada de haber sacado vinilo, yo con otros grupos sí había sacado, y porque al final pensamos que daba mucho más juego a la hora de hacer una portada, a la hora de ser como el diseño del disco, ¿no? Y nada, lo grabamos en 3 días, creo que fue. Y grabar fueron dos días, y después yo sé, tuvo un proceso de mezcla y masterización, pero básicamente fueron esos 2 o 3 días. Uh-huh. Y lo que comentaba Cristo, ¿no? Que yo tantos discos que he editado, a lo mejor puede ser como 10 discos, ninguno fue en vinilo. Y yo soy consumidor de vinilos de toda la vida, y también tenía esa espina. Yo tengo un montón de espinas clavadas y con Muda me las he ido quitando. Entonces uno de ellas fue también, tenía claro, si sacamos disco, vinilo. Te voy a llamar el Jesucristo del rock and roll en Canarias. Una espina, 2 espinas, y como diga una tercera espina, te la grabamos ya en las piernas ya directamente. Alguna hora, seguro. Claro, porque Cristo, tú sí vienes más del mundo hardcore, pero lo que decías antes, ¿no? Que tú más venías en otra onda más rock and rollera, ¿no? No tan, entre comillas, agresiva como la que desarrollas con Muda. Desde los primeros grupos que tuve con 18 años empecé a tocar en Mil Fiction, que es un grupo que más o menos ha tenido un cierto nombre. Y he tocado básicamente en grupos de hardcore, y el último grupo así grande que tuve fue de 46664, que tocamos durante unos 14 años más o menos. Y sí, o sea, yo vengo de ese mundo, del mundo del punk, del hardcore. Pero yo, de hecho, una de las razones por las que quería tocar con Kaj es porque precisamente él no venía de ese mundo. Y porque pensaba que lo que sacáramos iba a ser mucho más original, que si yo hubiera buscado el típico batería de metal o de hardcore, hubiera sonado un poco a lo que ya venía tocando hacía tiempo. Entonces es un poco la parte mía punk hardcore donde yo venía, la parte un poco más, no sé decir, técnica o de otras influencias, creo que ha hecho que Muda, que además hace unos meses estábamos hablando con el productor que nos grabó el disco, le preguntamos a qué le sonaba él Muda. Y nos dijo, Muda, la verdad que me suena a Muda, o sea, no me suena a otro grupo que... Y nos gustó eso, en plan de, hostia, es una cosa como que de esos dos mundos hemos conseguido hacer una cosa que no suena una copia de otra cosa. Te puede recordar a algo, ¿no? Evidentemente. porque está todo casi inventado, pero le costó mucho decir suena tal banda o suena la otra. Entonces eso es un elogio ahora mismo, de tantas cosas que han habido y que, ¿no?, de toda la vida escuchando bandas y tal, que no sea igual o muy parecido a algo, ya eso es bastante claro, porque difícil. Normalmente siempre tienden a etiquetarte con se parece a fulanito o menganito, pero no, viendo las críticas que han recibido de diferentes medios, entre ellos la Metal Hammer, que ahí el hombre se le ponía eufórico cuando vio Muda apareciendo en esa revista, que al final... No es que no es para menos, es que cuando salió, yo me acuerdo que le escribí diciéndole que desde que a los 14, 15 años tenía un póster de Andreas Kisser de Sepultura en mi cuarto de la Metal Hammer, y ahora yo salir ahí es un poco como de hostia. Sí, más sí, como sí. De una espina clavada, que en plan de hostia, tío, la no, está subidón. Y claro, y entre todas esas críticas todavía no hay ninguna que haya puesto, sí, similar, parecido, porque ya está prácticamente todo inventado, pero quedan flipando por eso, ¿no? Por ese sonido que han sido capaces de crear ahí con la banda, ¿no? Con Muda. Y además, un poco, yo me imagino que eso vendría antes, lo de, no sé por qué viene el nombre de Muda, pero igual a ahora mismo podría ser como la definición de la gente cuando los ve, ¿no? Quedarse Muda de, yes, agüita, muchacho. Bueno, eso sería en Canarias. Allá dirían otras expresiones. Es que el nombre de Muda se lo pusimos por dos razones. Una, vacilón, ¿no? Que es la de que cada vez que ensayamos nos terminamos hechos polvo y necesitamos una muda para ir a casa, porque si no, no podemos ir por cómo, ¿sabes? Lo que sudamos y tal. Y otra es porque una banda instrumental. Entonces, con ese juego de palabras, quizás encontramos en Muda un nombre que nos hacía bastante, que nos representaba básicamente. Una de las reseñas que han hecho del disco dice que sonamos como a 6-7 personas, porque es verdad que una de los inconvenientes de ser un dúo es que al final puede sonar todo como que faltan cosas, faltan bajos, faltan cosas que llenen los temas, ¿no? Entonces un poco la idea, tanto en directo como en disco, era de que eso no pasara. Que sonara a grupo, que sonaran a temas completos, y por eso a lo mejor no tienen la típica estructura en la que tú sabes que va a entrar una voz o sabes, ese tipo de partes, sino que intentamos que sean temas que no pidan voz. Y yo creo que más o menos lo hemos conseguido, que tú escuchas el disco y mucha gente nos lo dice en plan, pues no hay una voz que la eche de menos o un bajo. Y poder defender ese disco en directo también, porque muchas veces escucho un disco que diseñó, esto es bestial, y después en directo baja muchísimo. Claro. Entonces no hemos querido engañar, quiero decir, tenemos, Cristo usa un octavador para el ampli de bajo, guitarra y batería, es como si fuéramos tres, pero eso mismo teníamos que hacerlo en directo, y creo que hemos sido honestos en ese sentido, ¿no? directos que han dado ya ahora mismo en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, dentro de lo que es las Islas Canarias, Barcelona, Madrid y... Reus. Y Reus, exactamente. Fueron los sitios que han estado ahí visitando, la última en Madrid. Y flipando, ¿no? Por lo que han puesto ustedes en las redes sociales, de esos 8 minutos que resumieron la actuación de la banda, fue... Y un jueves encima, ¿no? Y había gentilla, ¿eh? Hombre, como final de gira, como quien dice, yo creo que no habríamos podido elegir el mejor sitio, tanto los grupos también, que se portaron de puta madre con nosotros. Y la verdad que era un concierto que, sí, que como final de gira era perfecto el sitio. Y te digo, y para ser un jueves fue bastante gente. Además fueron muchos colegas que viven allí, el sonido de la hostia de muchos canarios. Y creo que fue eso, el mejor cierre de gira posible. Y ahora un descansito y vuelven en junio, creo que es, a Gran Canaria otra vez, ¿no? Ya anunció el otro día Tony en tu sitio con Maremotus y Maleficio. Vale. O sea, sí. ¿Ahora es encerrarse en el local de ensayo, más temas o seguir defendiendo los que tienen por el momento? No, yo creo que lo que toca ahora es, de hecho, lo hemos hecho adrede en el sentido de no coger conciertos hasta verano, porque yo creo que ya nos apetece un poco cosas nuevas, nos apetece nuevas ideas, nuevos temas y bueno, tener como 6 meses, 5 meses para hacer el nuevo disco, que yo creo que este año puede caer. No sé si antes de verano, lo veo un poco complicado, pero a lo mejor después. Pero otra de las buenas ventajas de ser dos es que escribimos temas más o menos rápido. Entonces, entre que hacemos los temas rápido y encima grabamos en el mismo sitio donde ensayamos, con lo cual grabar un disco es una cosa que va bastante, bastante rápida. Así que, y date cuenta que grabamos hace un año, más o menos en febrero, o marzo, cuando empezamos a grabar los temas. Entonces, ha sido un año en el que para mucha gente a lo mejor está descubriendo nuestros temas, pero para nosotros ya son, digamos, antiguos, o sea, en el sentido de que tienen un año, ¿no? Nos apetece hacer canciones nuevas. Por supuesto, tendremos esto en la recámara, por si surge algún concierto. Claro. Y búsqueda de, a lo mejor, conciertos más grandes, tipo festivales, que está muy complicado, pero vamos a intentar llegar a los máximos sitios posibles. Y además, porque ustedes salieron en época pandémica, porque fue en el Aguera, creo que fue uno de los... No sé si fue el primero o de los primeros conciertos con el Volcano, pudo ser, ¿no? Primero, el caso es que estábamos todos sentados allí viéndolo, la verdad que era una situación chunguilla. Con Diego de Grado y dos madres. Bueno. Sí. Exactamente, sí. Y llevamos muy poquito y dijimos, bueno, vamos a quitarnos las pinitas. Vamos a tocar, y fue el primero, después ya pasó un tiempo hasta tocar de nuevo en el Aguere, de nuevo un evento de Planet con Bala. Y sí, es verdad, sí. Marvel Hill, y entonces ahí pasó un proceso de composición, de grabación, y más o menos ha sido cuadrado todo, ¿no? Entonces vemos ahora justo la necesidad de saber parar un poco y sentarnos y empezar a componer. Y además todo eso desde Canarias, tío, que encima se nos complica la situación como por dos o por tres o por mucho más. Y más ahora que el Canarias Crea como que tampoco está ahí en sus mejores épocas y hay que apoquinar prácticamente todo, o sea, que ya es un logro y un triunfo que las bandas sigan tocando y que se sigan moviendo entre islas para ofrecer ahí pues todo lo que se... Tampoco nos podemos excusar mucho y entrar en ese pesimismo de que no nos ayudan, no tenemos ciertos privilegios o estar fuera. No estar muy lejos, sino todo lo contrario. Queremos romper con eso, o sea, demostrar que se puede hacer. Nosotros fuimos a Madrid sin ningún tipo de ayuda, fuimos, conseguimos una sala, tocamos y nos ha ido bien. Entonces, es el mensaje también que queremos transmitir, que no hace falta tener detrás, a una entidad pública o algo, sino hazlo tú mismo. Y si realmente te gusta y tú sientes que te gusta y que tu producto es bueno, pues tira para adelante como tú quieras, no esperes por nadie. Porque además luego está como la otra parte de la moneda, que es que nosotros hicimos cuando tocamos en Tenerife y en Gran Canaria vinieron el grupo Ferro de Barcelona, sí. El que luego tocamos nosotros en Barcelona y en Reus. Y claro, cuando nos dijeron todo lo que se habían gastado en venir aquí, dices tú, hostia, vale, nosotros tenemos el handicap de que tenemos que coger avión y demás, pero claro, ellos para venir aquí, la cantidad de dinero que se dejaron es brutal por un fin de semana para tocar. Eso. Con lo cual, un poco, oye, ellos podrían decir lo mismo, ellos podrían decir, bueno, sí, es verdad que ellos pueden coger una furgoneta e irse a una ciudad que está 3 horas y tocar, está claro. Pero, bueno, eso, si a lo mejor ellos quieren venir a Tenerife, ya no sea para tocar, ya sea para lo, para el turismo, lo que sea, también. Sabes que también está esa otra parte que cuando te pones a pensar dices, bueno, quien quiere buscar excusas, siempre las va a encontrar. Exactamente. El mayor hándicap puede ser el equipo, porque claro, con tu equipo que tú estás acostumbrado, trasladarlo a la península es complicado. Entonces ahí es donde puede haber una dificultad, ¿no? Pero al final coger un avión 2 horitas y algo, igual tardas más al sur un día que coges cola en la autopista. Sabes que al final es... También. Buscar, sí, ponerse en el lado más negativo, pero nosotros intentamos todo lo contrario. Es que también, como llevamos tiempo tocando y los dos ya hemos tocado fuera varias veces, pues al final es una cosa a la que más o menos llevamos, desde que llevamos tocando, llevamos acostumbrados con ese tema, con lo cual, pues, coger un avión para ir a tocar es como para un grupo de Barcelona coger una furgoneta e irse a... Eso, a 3 horas de distancia y volver. Exactamente. En el momento dado, igual no quedarte más cerca. Que no, y no tienes que hacer tanto. Para según qué cosa, sí. Para según qué cosa, sí. Sí, totalmente. Así que por eso te digo que al final, si quieres buscar una excusa para no hacerlo, la vas a encontrar. Y si quieres encontrar formas de hacerlo, la vas a encontrar. Eso es verdad. Además, el hazlo tú mismo siempre hay que tenerlo presente. Porque si no, te dejas ir y al final nunca vas a, ni a conseguir ni a. Ni hacer nada. Bueno, de hecho lo tienes aquí, ¿no? Al final de... como aquí. Todos estos velillos que están por aquí colaborando y apoyando para que se hiciese realidad el disco. Románticos todos. Unos románticos que son. Sí. más o menos. Pues, gente, no le quito más tiempo. Un placer el volverlos a ver, aunque sea a través de una pantalla. Ya coincidiremos segurísimo en persona nuevamente. Nada, si tienen alguna cosilla más que añadir o que quieran decir o preguntarse lo que nunca te preguntaron y dice, pues esa pregunta menos espinas y astillas y cosas de esas, todo lo que tú quieras. Por mi parte, una vez más agradecer a la gente que ha colaborado con nosotros desde el principio. Nosotros, claro, llevamos cerca de año y pico, casi 2 años ya de banda. Y mucha gente con los ojos cerrados quiso colaborar con nosotros y a los que les estamos eternamente agradecidos, porque quieras o no, eso no es fácil, que te digan sí, con los ojos cerrados colaboramos y ahí estaremos para lo que ustedes quieran. Entonces, una vez más, gracias a todos nuestros colaboradores y editores del disco. Exactamente. Pues hasta aquí llegó la entrevista que le realizamos a Hamuda, a Casi y a Cristo, los dos componentes de esta formación de la isla de Tenerife, que como bien decíamos tiene un primer trabajo discográfico en la calle y que a través de www.sancocho.com puedes informarte de cómo hacerte con una copia, porque hay que apoyar en la medida de lo posible al menos el rock que se hace en esta parte del Atlántico. Sí, esos terruños de tierra en medio de la nada. Continuamos en mucho más que rock and roll. Nos vamos hasta Japón. Bueno, nosotros mucho más que rock and roll, no. Infernal Hey. Hoy anunciaban, bueno, miento, hace dos días anunciaban una gira de 5 días que los iban a llevar, que los va a llevar por tierras asiáticas. Allí estarán Infernal Hey, una banda por la que en la isla de Lanzarote no se le ha dado todo ese reconocimiento que se merecieron en su primera etapa, y en esta segunda parece que no va a quedar otra a todos esos y esas que en su momento se alejaban del escenario por esa música entrecomillado lo extrema, y que ahora una gira por parte de Europa ya realizada y esta nueva que los llevará por tierras asiáticas. ¿Qué podemos decir? Que están subiendo escalones a una velocidad crucero, ni muy deprisa ni muy lento, pero que están llevando su música más allá, muchísimo más allá de este pequeño montón de tierras en medio del Atlántico, como ya decíamos. Esto es Infernal Hey. We'll be right back. Seguimos avanzando en mucho más que Rock and Roll. Últimos coletazos del programa de esta semana. Nos llegan ahora Sid the Rally Cat, Not My Plan, con Eric Darmalta. Un vídeo que puedes ver en el canal de YouTube de Malditos Records, al igual que el resto de las bandas que van a ir sonando. Bueno, no todas, algunas de ellas en esta última parte del programa. Inhuman Feeling se llama el disco, editado en el 2022 por Maldito Record, y este pues es uno de los temas que incluían en ese trabajo discográfico. You Minos se atreven con una versión de Scum DF, no es otra que Recarpe Diem. En esta ocasión, pues, también disco editado por Maldito Records, pasado 2022, y ya iremos reponiendo música a lo largo de este año, que nos estamos quedando un pelín atrasados en esto de las novedades musicales. Pero bueno, al fin y al cabo también hay que darle toda la oportunidad a esas bandas que se han currado sus temas en el local de ensayo para ofrecérnoslas a todos y a todas a través de sus trabajos, tanto en formato físicos como digitales. Así que nos vamos quedando con la banda Minos. Y cerramos mucho más que rock and roll con una auténtica primicia. Ansiedad Social, así se llamará el nuevo trabajo discográfico, el primero, el debut de Obediencia Cero, una banda de la isla de Tenerife que en breve tendrán su primer trabajo discográfico compuesto por 10 temas, incluida una versión de Sociedad Alcohólica. Con ellos nos despedimos con ganas de poder ofrecer el disco completo, pero oiga, lo que decíamos hace un momentito, hay que apoyar a las bandas locales, sobre todo, que todas las bandas tuvieron un comienzo y ellos están ahora mismo en esa fase, en la fase de empezar a sonar, ya han tocado en directo y a tener un disco bajo el brazo que esperan que sea de tu agrado y que por supuesto colabores en la compra o en la colaboración de la adquisición de ese trabajo discográfico. Gente, esto es Obediencia Cero, cerrando mucho más que rock and roll.